Oiga, me llama mucho la atención y más adelante lo voy a colocar un titular de prensa que dice algo como esto. Alcalde de Soacha socializa obras del Colegio de las Villas ante Comisión Regional de Moralización. No, hay que aclararle a la comunidad que lo que fue una citación a una audiencia pública por parte de la Procuraduría. No era un acto de socialización, es que tampoco hay que hablar las cosas como son. Eso fue lo que pasó realmente. Una citación que se hizo a una audiencia pública donde, gracias a la intervención de la Veeduría Ciudadana de la Comuna número 6, pues se fue a hablar de los temas precisamente que se venían dando ahí. Por eso hemos invitado el día de hoy a don Pedro Guzmán. Él es parte fundamental de la Veeduría de la Comuna número 6 y que estuvieron ayer en esta audiencia pública. No era como tal un acto de sensibilización o socialización, sino era un acto más bien de respuesta y pregunta a una situación. Por eso hoy, en el día de hoy, se encuentra nuestro amigo don Pedro Guzmán. Don Pedro, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Ariel, Zulay Reyes, el equipo técnico y a toda la amable audiencia de Periodismo Público Radio en todo el municipio de Soacha y la capital de la República. Venga, don Pedro, yo tengo una inquietud y es, ¿lo que pasó ayer fue una citación a una audiencia pública? Pues sí, en términos generales sí, nosotros fuimos citados a esta audiencia pública que fue directamente... llevada a cabo y presidida por la Comisión Regional de la Moralización, cuyo presidente de dicha comisión es el doctor Héctor Eduardo Real Pechamorro, procurador regional de Cundinamarca. Sí, la idea de esto es que ustedes estaban exponiendo precisamente las irregularidades que han venido encontrando en lo que conocemos como la mal llamada sede de la fábrica, que lleva años y años allí siendo un problema para la comunidad y siendo un problema también del erario público. Sí, efectivamente, Carlos, nosotros desde el 2011 nos conformamos como veeduría, pero antes veníamos actuando como Consejo de Padres de la Institución Educativa Las Villas. Ante el abandono que se produjo en marzo de la obra que hemos llamado siempre como la obra abandonada, fue que nos constituimos como veeduría. Y ayer se cristalizaron una serie de denuncias que precisamente explicábamos en el día de ayer. Tenemos más de 3.000 folios de lo actuado por parte de la veeduría en cuanto a nuestros archivos. Y gracias a la intervención de la Contralora Municipal, la doctora María Evelia Cubillos, y el equipo de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Soacha, se logró reactivar este tema y se logró llevar a la Comisión de Moralización de la Procuraduría General de la República, y fue allí en donde hubo las citaciones respectivas de la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer. Venga, don Pedro, yo quiero como ser muy, muy concreto en los cuatro puntos que usted estaba dándole fuerza el día de ayer a esta audiencia pública, que no era un acto social de socialización, esto era una audiencia pública con la Procuraduría, y la idea de esto era que alguien respondiera. Usted planteó cuatro puntos, don Pedro. Primero, que se determine si hay o no corrupción. ¿Que se habló del tema, no? No, mire que en uno de los puntos que precisamente traía la hoja anexa a la citación, en donde dice relatoría, compromisos y fin del evento, finalmente ese punto no sucedió. Hubo una intervención de una funcionaria de la Contraloría General de la República, y ella se limitó fue a decir sobre unos hallazgos que nosotros trajimos a colación dentro del video que preparamos. Se limitó a decir que esa situación se archivó porque la aseguradora reconoció los pagos de indemnización y de devolución de dineros debido a este abandono. O sea, eso ya lo archivó la Contraloría General de la República, sin más ni más. Desconocemos la Contraloría General o la del municipio de Soacha, que suele pasar a veces cosas así. Pero venga, le digo, don Pedro, mi pregunta es la siguiente. Yo lo que le quiero decir a usted es, se habló de una obra que queda tirada 4 años a la deriva, de 4 años más o menos, a la deriva, don Pedro. y ustedes preguntaron a la Procuraduría, que es al ente que toca preguntarle, quiero saber si aquí hubo corrupción, ¿alguien le respondió por eso? Absolutamente nadie. El presidente de la comisión, en el último punto, él dijo que se harán las investigaciones, irán al terreno a verificar la situación actual y que ahí determinarán los pasos a seguir, que posteriormente nos estarán informando. O sea, no le respondieron esa primera pregunta. Segunda pregunta, no, señor. Don Pedro Guzmán, que usted se quería plantear ayer como buen ciudadano y veedor, es si hubo o no detrimento patrimonial. Bueno, primero que todo, yo le agradezco enormemente a la doctora María Belén Cubillos, Contralora Municipal, pero no estoy de acuerdo en la posición que ella esgrimió el día de ayer. Ella dijo en la conclusión que no ve detrimento patrimonial porque los contratistas han reparado algunas de las fallas que se han presentado. Dios mío, Ariel. Y nosotros decimos, hombre, ¿cómo no va a haber detrimento patrimonial? Pues con mucho respeto por ella, porque es una eminencia y ella fue la que hizo que se llevara a cabo esta audiencia. Pero yo diría que de pronto ella no analizó bien la situación, porque nosotros expusimos en el video y lo hemos dicho en todas las denuncias. Un ascensor que costó cerca de 1,000,000,000 de pesos, que lleva 3 años sin funcionar, que le están echando la culpa a las empresas de servicios públicos como si ellas fueran las que contrataran, que hay una administración paquidérmica e ineficiente y la culpa es echarle la culpa a las empresas de servicios públicos. Este dinero que fue invertido en este ascensor que no se puede usar el día de hoy, que tienen que subir niños con capacidad, los compañeritos o los mismos profesores o los mismos padres de familia, tener que subirlos porque hay un ascensor que no han puesto en marcha después de 3 años, eso no es detrimento patrimonial. Una cocina, Carlitos, una cocina, 3 años que la hicieron, que está amoblada, que tiene todo y no la pueden utilizar, eso no es detrimento patrimonial. Una obra que iniciaron con unos diseños y que en la nueva contratación tuvieron que derrumbar una parte, eso no es detrimento patrimonial. Todas las incomodidades que han sufrido los estudiantes, todos los sacrificios que han tenido que hacer, todo lo que han dejado de gozar de estas instituciones, que estamos hablando de cerca de 16,000, si no es que son más, 16,000,000,000 de pesos, ahí no hay detrimento patrimonial. Uno no puede estar de acuerdo con esta declaración de que porque el contratista le hemos dicho, mire, aquí se presentó una falla y el contratista va y la repara, y siguen presentándose las fallas. Pero el ascensor sigue dañado. Pero venga, es que yo quería, Ariel, hacerle como claridad frente al tema de la Contralora, porque si ella dice que hay detrimento patrimonial, prácticamente está diciendo que su función no sirve, porque esa es parte de la función que tiene que hacer precisamente una persona que es Contralor Municipal, determinar si hubo o no hubo detrimento patrimonial en algún momento de la gestión pública. Entonces, si ella hubiera dicho que si hubo detrimento patrimonial, está diciendo que su gestión como Contralor y Auditora del Fisco del municipio, pues no sirve. Por eso, obviamente, don Pedrito iba a decir que no hay detrimento patrimonial, aunque es casi inaudito pensar que no lo hubiese después de lo que usted me dice. Fechas definitivas, ¿les dieron? No dieron absolutamente ninguna fecha definitiva. Era lo que nosotros pedíamos, inclusive ese oficio, véalo, aquí está firmado por el doctor Real. Él se le radicó el derecho de petición ayer y se le anexó el video que nosotros expusimos el día de ayer. Y ahí la idea era, como estaban los contratistas, estaban todos los interventores, pues que hubiera habido un compromiso con ellos y el señor alcalde. O sea, y que hubieran dicho, el procurador, la Contraloría, el alcalde, los contratistas y ustedes, que son los que están poniéndole el ojo al tema, y solo estaba preguntando, oiga, ¿habrá posibilidad de que me digan cuándo terminamos? Y ni el alcalde, ni la Contraloría, ni el procurador, ni el constructor pudo decir una fecha definitiva. Nadie. Mire, me dio... Es más, Carlos, que me disculpe la audiencia del municipio de Soacha, pero me dio pena ajena viendo al señor alcalde exponer ayer un video lleno de mentiras. Hicieron un maquillaje, como la foto que están mostrando en la página Alcaldía de Soacha. Una foto ahí con la maqueta de la obra cuando supuestamente quede terminada. Muy bonita, muy hermosa, pero la realidad es otra. Hicieron limpiar cuando fueron a hacer el video, ordenadito los salones y todo. La realidad es otra. ¿Por qué no? Y lo hicieron en un día soleado. Y salió más el señor alcalde como defensor de los contratistas que a decir, hombre, vengo a poner la cara, vengo a dar una fecha definitiva para la solución de esto, vengo a exigirle a los contratistas, pero no, él se dedicó a decir, no, los contratistas han reparado, han arreglado, han mirado, pero él no preguntó, oiga, mi gente, los supervisores que tengo en la Secretaría de Educación, ¿han ido a verificar cuando ha llovido, cuando llueve? Cuando ese fue un compromiso en una mesa de trabajo, que los de la Secretaría de Educación fueran cuando lloviera y miraran, y ellos no van. Don Pedro, y el cuarto punto que dice, las garantías para que la veeduría pueda hacer veeduría dentro de la obra, no por fuera de la obra, sin exigir cosas que realmente ellos exigen solamente en esa y para esa obra, que ni siquiera sus empleados las cumplen. ¿Pasó algo? El único que se pronunció a ese respecto fue el señor personero municipal, el doctor Henry Sosa, que dijo que había abierto... ¿También estuvo el personero? Sí, señor, que dijo que había abierto un proceso disciplinario contra la interventoría por este motivo, porque ellos no pueden en ningún momento negarnos el acceso a las obras. Lógicamente hay unos protocolos de seguridad que se deben cumplir, pero es que son unos protocolos de seguridad cuando ayer en el mismo video pusimos en evidencia que los protocolos nos exigen a nosotros como una traba, pero mostramos fotos en donde los mismos trabajadores, los mismos ingenieros no están con la debida protección del protocolo de seguridad industrial que la obra amerita. Entonces solamente es para nosotros. Hay trabajadores sin casco, sin guantes, sin las botas industriales, Carlos, están utilizando botas de caucho y a nosotros nos exigen botas industriales. Entonces, ante esto, el alcalde lo único que se limitó a decir fue, lamento mucho que no les estén garantizando la veeduría, vamos a tocar el tema, pero como todo lo de él, me imagino que se quedó ahí en esas palabras y no se va a cumplir, y nosotros seguiremos denunciando que no le pudimos hacer veeduría a ese contrato porque no nos ofrece nadie garantías. Antes de que usted vaya, yo le quiero hacer una pregunta. O me quiero hacer una reflexión. Estuvo la contralora del municipio, que dice que no hay detrimento patrimonial. Obviamente le iba a decir así, porque obviamente es ella misma decir que no ha trabajado. Si llega a decir que hubo detrimento patrimonial y no lo ha denunciado así en las auditorías. Estuvo el alcalde de Soacha, que es quien retoma el problema. Hay que ser sincero, el problema viene del gobierno de Ernesto Martínez, pero lo retoma por todo el periodo. Están los contratistas de la obra. Está el personero de Soacha, que es la persona que debe darnos a nosotros la respuesta y la defensa de nuestros derechos. Está la Procuraduría. Y entre estos cinco personajes, ninguno puede decir cuándo terminan la obra. Entonces, ¿a qué le preguntamos? Al divino niño. Pero sabe Carlos que lo que preocupa, mire, entiendo que la veeduría prácticamente había agotado todas las instancias. Ustedes habían acudido a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía, a los contratistas, a la Contraloría Local, a todo lado. Acuden a la Procuraduría General de la Nación, que pensaría uno, Carlos, que claro, es el máximo nivel que uno diría, hombre, pues ahí tendrá que darse alguna solución, plantearse alguna solución, y van allí tampoco. O sea, ¿a quién le preguntamos? Queda como en el limbo esto. Yo le recomiendo a don Pedro Guzmán que coja su veeduría ciudadana, se vaya al templo el 20 de julio, pague una promesa Dios. Seguramente se le hace el milagrito. Porque en el tema, es que ya no hay más, mire, Procuraduría, Contraloría, Alcalde, Personería y Constructor, y entre los cinco no se pueden poner de acuerdo para decirle a una comunidad de veedores, oiga, la obra está proyectada para tal fecha. No, es el colmo. Oiga, estaba hablando don Pedro del tema que ahora hay un obstáculo para que ustedes ingresen como veeduría. Entiendo que anteriormente no había lío con los contratistas, es hasta ahora con los nuevos, ¿no? Hasta ahora con los nuevos, mire, inclusive mostramos fotos cuando nosotros estamos con casco, con todas las medidas de protección que nos brindó los contratistas, la interventoría de las dos obras, la 592 y la 594. Pero esta se le dio porque ponernos cualquier cantidad de trabas, pero que ni ellos mismos cumplen. Ahora, tenemos que pedirle permiso a la Secretaría de Educación para poder ir a hacer veeduría. ¿Cómo vamos nosotros a pasarle permiso a la Secretaría de Educación? Decirle, ¿me da permiso de pasarle revista a ustedes? No, queda complicado. Nosotros estamos constitucionalmente, ¿pero sabe qué?, y de ley cumpliendo con unas funciones que ellos no nos las pueden negar. Pues eso le iba a decir, ahí se desdibuja entonces el papel de una veeduría, pues. Porque si tiene que uno estar pidiendo permiso para todo, si es que lo quieren dar entonces. Ahora, el contratista alega que tenemos que avisarle por lo menos 2 días antes que vamos a ir. ¿Y por qué? Pues no sé qué pretenderán esconder, o qué quiere que no veamos si llegamos de sorpresa. Le voy a decir experiencias en Bogotá. Cuando una comunidad en Bogotá quiere visitar una obra, de una obra de estas grandes, obviamente hay que tener todas las medidas de seguridad. El contratista tiene la entrada de la obra, botas con puntera, casco, chaleco reflectivo para prestarle a la comunidad que quiera visitar la obra. Se lo digo porque trabajé 5 años en obras. Obvio. Y cada vez que yo llegaba con la comunidad a visitar una obra, un puente, un deprimido, cualquier cosa de estas, uno llegaba allá porque la comunidad exigía visitas de obra. Y lo primero que hacía el contratista era pasar usted a un cambuche al lado de la obra y darle a cada uno. ¿Cuánto calza, don Pedro? 40. Tome sus botas, su chaleco y su casco. Pues es que me imagino, Carlos, que eso sí le llamo, mire, el contratista sí debe dar las condiciones, sí, absolutamente garantizar todas, pero las condiciones. Pero aquí no. Pero mire, mire que aquí no. No aquí solo no. El contratista, la interventoría debe ser la más interesada porque la veeduría es un punto de apoyo para ellos que están ganando sueldo. La veeduría es ad honoris causa. Nosotros no ganamos recursos ni los recibimos de ninguna parte. Eso sí ha quedado bien claro. Oiga, entonces, nos quieren poner a comprar botas industriales cuando nosotros no hemos podido comprar chaquetas que nos identifiquen como la veeduría porque no tenemos recursos. Eso sí, sobran quien nos dice que nos las da. Los sí contratistas mismos nos han dicho, díganos las tallas y nosotros las... No, nosotros no queremos de los contratistas. O si no, un político también se las da, pues, como Pedro. Ahí también. Dice, vote es... por Mario... No sé, Mario Alco. Por Mario Bros. Mario Bros, sí, por sí. Mario Bros. Eso oiga... Oiga, don Pedro, y entonces finalmente, retomando el tema de la audiencia de ayer, ¿qué quedó? Mire, queda la sensación de que el alcalde no adquirió absolutamente ningún compromiso ni con la veeduría ni con la ciudad, mucho menos con los niños que están detrás de todo esto. El alcalde se dedicó a hacer una presentación maquillada, muy bonita, muy hermosa, mucho mejor en cuanto a presentación que la que hicimos nosotros, en donde mostramos la realidad. Él se dedicó fue a defender a los contratistas, pero a defender la interventoría. Una cosa con todo respeto, el alcalde tenía que hacer eso, porque él es el alcalde al que le estaban diciendo que no fue o que no ha hecho. El que tiene que pararse ahí y decirle un momentico, señores, aquí estamos investigando, es la contralora, el personero y el procurador, porque el alcalde se está defendiendo y él tiene sus argumentos para defenderse y muestra un video y eso está en todo su derecho, que yo haría lo mismo. Mi pregunta es, los entes de control, personero, contralora y procuraduría, se pararon y dijeron, espero, yo creo que las preguntas son otras. No hubo eso, o sea, yo creo que el gran cuestionamiento es más bien a los entes de control, ¿no, Pedro? Pues sí, a todo mundo, pero sí, pero en nuestro caso como veedores obviamente hemos requerido a todos los entes de control, tanto municipales, regionales y nacionales. Pero uno espera del alcalde mayor compromiso. Es que al alcalde lo eligió la comunidad. El alcalde lo eligió la comunidad para que defienda los intereses de la comunidad. Al alcalde no lo elegimos como una figurita ahí para que salga en las revistas Ojo o en cualquier revista de figurín. Se le eligió fue para que se siente y defienda los intereses de la comunidad. Y es lo que no está haciendo. Bueno, don Pedro, ¿y ahora qué viene? Hombre, pues ahora... Ah, espera que tenemos un oyente. Uy, menos mal ya habló duro el oyente. Ay, es que aquí don Camilo no nos avisa, qué vergüenza. Vamos a esta hora con un oyente antes de continuar con esto y con más invitados que tenemos aquí en Periodismo Público Radio. 8:34. Tenemos oyente a esta hora, aunque no hablamos, con don John Páez. Don John, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes. Oiga, John, qué pena. Oye, es que se nos confundió acá y nos quedamos dejándolo esperando el teléfono. Pero cuéntenos, don John. A ver, primero que todo, felicitar a don Pedro Guzmán por su constancia, por su perseverancia y por su buena voluntad. Pero escuchándolo ya tantos años, escuchándolo en tantos programas, escuchándolo en tantas emisoras, lo único que me hace recordar es lo siguiente. Decía mi abuela, árbol que nace torcido jamás su cuerpo endereza, y esto nació torcido, esta obra no la va a enderezar nadie, don Pedrito, pero si le sirve de alguna cosa, siga para adelante, que Dios le bendiga y que tenga un buen día. Gracias, don John. Sí, lo pasa, le digo, a veces es mejor, don Pedro, en eso yo soy muy creyente, coja su veeduría, sus amigos de la veeduría, sus compañeros de trabajo, váyanse para el 20 de julio y metan una novena, hombre. De pronto se le hace el milagrito. Pero quiere que le diga una cosa y antes de darle la palabra a don Pedro, oiga, no, o sea, pueda que sí, Pueda que en el fondo se luche, se insista y no vaya a pasar nada, pero a mí me parece que entonces tampoco, entonces renunciemos y vámonos y no hagamos veedurías, no hagamos control, pero quedémonos, Daniel, callados. Si la Contraloría, sí, la yo entiendo, el alcalde, sí, señor, y el constructor no responden. Sí, pero no nos quedemos, sigamos, bueno, no va a pasar nada seguramente, pero no, un momentico, yo no estaría de acuerdo entonces que apague y vámonos para nada. Y entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como ciudadanos? O sea, pueda, Carlos, usted puede tener la razón, sí, ni la Procuraduría le puso cuidado, ni los entes de control, pero yo creo que ese no es el hecho, hay que seguir insistiendo y por lo menos visibilizar el problema, y bueno, por lo menos que quede, digamos, en la comunidad, en la gente, en la audiencia, que se está haciendo algo. Con un saludo especial para mi amigo ciudadano de a pie, John Páez, muchas gracias por el consejo, yo lo sé que es así y definitivamente estamos terminando por creer que es así. Pues mire, ahora lo que viene es esperar, porque nosotros radicamos un derecho de petición con esas, precisamente haciendo esos cuatro puntos, y esperar a ver qué nos responde la Comisión Regional de la Moralización. Ahí al doctor Realpe se le radicó, vamos a esperar estos 15 días a ver qué nos dicen. Pues nosotros suponemos que van a investigar qué fue lo que dijo ahí el doctor, que van a averiguar, que esto no quede así. Ahora, otra noticia que nos dieron ayer. El personero municipal dijo que en el colegio León 3 está sucediendo exactamente la misma situación. Él denunció el día de ayer, y esto es una cuestión que toca pararle bola. Nosotros como veedores no nos alcanza para ir a cubrir todos los flancos, pero esta situación se presenta en muchas partes. Ahora, hay otra situación que nos dice el mismo doctor Realpe, que dice que hay algunos procesos que tienen reserva legal y en su momento se harán a conocer. Pero lo más grave es que dice que se acerca una prescripción disciplinaria por el tiempo del objeto del convenio 1207 del 2009, porque el tiempo va pasando y nada que sucede. Absolutamente ninguna acción referente a esto, y que pueden prescribir estos procesos disciplinarios por la cuestión del tiempo. Entonces, en este sentido, pues nos queda esperar, Carlos y Ariel. Mire, yo insisto, don Pedro, si hay un lío de corrupción, si hay un lío de falta de operación, de planeación, de lo que usted quiera llamar, el que lo debe evidenciar es el ente de control. O sea, es que usted no tiene correcto, que echarle... Correcto. O sea, si usted me está diciendo que yo, Carlos Rodríguez, me estoy robando este micrófono, y yo le digo que no me lo estoy robando, sino que estoy tomando prestado, el que me debe denunciar a mí y el que me debe fallar a mí es un ente de control. No a mí, o sea, yo me estoy defendiendo, yo creo que yo pienso que están las cosas bien. Pero dime que tengo más oyentes, don Pedro. Vamos a tener una llamada ya inmediatamente también, don Ariel, porque pues obviamente esto es Periodismo Público Radio. Tenemos oyentes a esta hora del día. Oiga, esto ya es... Toca poner como sala, Ariel. Sí. Toca poner como sala, mucha gente. Sala de espera, sí, señor. Bueno, tenemos un oyente, tenemos ya en la línea también a nuestro alcalde del municipio de Soacha, Juan Carlos de Mocón. Vamos primero con el oyente. ¿Con quién hablamos? Tenga muy buen día. Sí, buenos días. ¿Con quién? Ah, don Heriberto. Buenos días, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Ariel? Buenos días para todo el equipo de trabajo, para don Pedro Guzmán. Felicitarlo porque... no suelta el asadón de la mano y así hay que seguir. No lo desanime así, Carlos, por favor, mandándolo a rezar. No, pues eso no sobra nunca, hombre. Además, el divino niño del 20 de julio es re milagroso. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir. Allá está, uno puede dejar a última hora botado el trabajo que ha venido haciendo. Pues quería también decirles que en Compartirse nos está tratando de presentar algo. Hace más de un mes demolieron el hogar infantil Compartir y la obra está botada. Demolieron y hoy lo que me han dicho es que no hay licencia. Uno no entiende si es que dieron una licencia para demoler y no dieron licencia para construir. Ya llevamos más de un mes y nadie nos da razón. Hoy ya no hay ni celador. Los pocos materiales que salieron de ahí de segunda, desde luego, ya ni aparecen. Esto está botado totalmente. Ya los perros callejeros, hasta los indigentes se nos están metiendo allá de sitio. Aquí tenemos un problema bien grave también, y quería pues denunciar y nuevamente felicitar a Pedro y decirle que aquí nos hemos constituido también en veeduría unos 6 amigos y vamos a estar muy pendientes. Venga, don Heriberto, ¿el jardín infantil de Compartir me está hablando usted? Sí, señor, el hogar infantil. Hogar infantil Compartir. Que queda entre la escuela primaria... Institución Educativa Primaria, Salón Comunal, Iglesia y Centro de Salud. Ah, listo, ya me ubiqué. Hacia la autopista. En la plaza Sí, sí, en la plazoleta. Si es que estoy parado en el colegio y miro hacia la autopista y ahí, allá llego. No, le está causando perjuicios, pues, aparte de que hemos hecho varios escritos a Desarrollo Social haciendo unas recomendaciones y no hemos tenido respuesta, no nos escriben ni para decirnos que asistimos o que la hora es cierta. Hoy estamos en ese grave problema. Ya inclusive nos han venido buscando unos amigos y por la noche ven que le están metiendo por ahí los, la gente de la calle, seguramente a coger de dormitorio esa cuestión allá, y nadie. Y ahí hubo un celador hasta hace unos 15, 20 días y ya no, nada, botada la, la botada la, ni la obra, porque no hay obra, ahí destruyeron, demolieron lo que había y ya ni los materiales que de segunda aparecen ahí. Y no hay quien nos dé razón de nada. Heriberto, muchas gracias. Bueno, buen día, que esté muy bien. Bueno. Ariel, tenemos en la línea al alcalde Juan Carlos de Mocoro, el alcalde de nuestro municipio. Lo hemos llamado porque, pues obviamente, aunque yo sigo insistiendo, si hay alguna duda de algún proceso, que es lo que he venido diciendo yo acá, que creo que dónde está la fecha, dónde está la obra, dónde está la entrega, y si vemos que hay dudas ahí, quienes deben dar respuesta a esos temas son los entes de control, Procuraduría, Contraloría, y en este caso, pues el que representa la Procuraduría, que es también la personería. El alcalde lo que hace es, obviamente, mostrar su gestión y decir qué está haciendo. Y ya los demás verán si le creen o no le creen, o actúan o no actúan. Alcalde, tenga usted muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo para su mesa de trabajo y toda la audiencia que está escuchando. Alcalde, nos queda de pronto un poco la duda, y es la pregunta que yo me hacía. Don Pedro Guzmán y la Veeduría de la Comuna 6 presentaron o lograron esta audiencia pública y habían cuatro puntos muy claros. Uno de los puntos yo creería que se podría responder de parte de ustedes, que es para cuándo estaría la fecha lista o para cuándo estaría lista esta sede del Colegio Las Villas. Y me decía aquí don Pedro que nadie les dio respuesta frente a ese compromiso de fecha. No hay una fecha cierta, estamos en proceso de buscar la fecha. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no se puede dar, por ejemplo, una respuesta de esas, alcalde? Si es que no se dio. Carlos, mire, yo creo que es importante aclararle a la ciudadanía exactamente de qué se tratan las propuestas, porque pareciera que es que el Colegio de Las Villas, las dos sedes, pues quedaron inconclusas, que no sirven, que no funcionan, y eso no es cierto. La verdad es que estoy proponiéndome hacer una invitación a los ciudadanos de Soacha a que conozcan esas hermosas obras que se realizaron, obras de gran arquitectura que fueron ganadoras de concurso en su momento, de concurso nacional, y que fueron elegidas por el Ministerio de Educación como un modelo necesario para la ciudad, para crear esos hitos urbanos importantes de los que carecíamos. Hoy tenemos tres contratos que no están liquidados. Uno de ellos tuvo un siniestro. Ese siniestro, la póliza se recuperó, pagaron los recursos de la empresa aseguradora y se hizo un nuevo contrato que hoy está en curso para terminar esas aulas y esa fase de la construcción. Y las otras dos ya están completamente terminadas. Lo que pasa es que hay un inconveniente de servicios públicos que ayer lo expliqué perfectamente. Entonces, lo primero que yo quiero es que la comunidad se interese para conocer. Personas me preguntan a mí que por qué esas obras quedaron inconclusas. Le pregunto yo, ¿y usted conoce el colegio? No, pero es que he escuchado. No, los está terminado. Por eso hoy publicaremos el video que realizamos en estos días para que todo el mundo conozca exactamente cómo está, los elementos a los que se refiere la veeduría, que además son justos, son elementos de filtración de agua que ya está solucionado, elementos de los servicios públicos de la del funcionamiento del ascensor, que no está todavía resuelto porque entramos en otra fase, ya no de la construcción, sino de los servicios públicos, con la Dirección de Servicios Públicos del municipio, para adelantar ante Codensa y ante la empresa Constructora Alcantarillado los compromisos necesarios para que ellos reciban esas obras del constructor e inmediatamente liquidemos esos contratos. Ya con eso se da cumplimiento a la conexión de las redes al servicio público, a las redes públicas, y de esta manera superamos ese inconveniente. A partir de allí, contamos con 5 años, es el tiempo de las pólizas de estabilidad de obra y de los demás requisitos, de manera de que no se ha puesto en riesgo un peso de la administración pública. Quien hace la veeduría de estos recursos ha sido la Contraloría General de la Nación, no ni siquiera la municipal, y ayer muy claramente lo dijo la señora Contralora Delegada, que no hay detrimento de ninguna especie, que no hay corrupción en el marco de estas obras. Entonces, coger un elemento de estos como caballito de batalla para hacer política me parece que no es generoso con la ciudad. Uno debería ser propositivo. Este es un proyecto terminado en sus dos fases y en curso de terminación la fase del siniestro. Sí, pero venga, alcalde, entiendo lo primero que usted me está diciendo, pero estoy hablando de la tercera fase, que es la que dejó tirado un contratista en el gobierno del doctor José Ernesto Martínez, la dejó tirado allá, que quedó ahí como durmiendo un sueño de los justos mientras se podía declarar el siniestro por parte de la aseguradora, se declara el siniestro y logra pues recuperar un dinero del ministerio para después volverlo a invertir en la obra de esta tercera fase, que era la primera, ahora la tercera, o bueno, no importa el orden, la tercera etapa que se está haciendo ahí. Alcalde, la pregunta que yo me estaba haciendo es hoy, ¿hay fecha de terminación de esta tercera? Por supuesto, Carlos. Este es un contrato que se firmó por 12 meses, se firmó el año anterior. Es una obra que está contemplada a terminarse hacia el mes de agosto de este año, que está hoy en ejecución. Si ustedes pueden pasar por allá y evidenciar que se está trabajando, que adicionalmente una modificación de los diseños y que se utilizó más del 90% de la estructura que quedó del siniestro, sirvió porque se le hicieron dos estudios, uno de la sismicidad, de la resistencia de sismicidad, al cual respondió positivamente y está entonces habilitándose. Se modificaron algunas cosas, ya pasó esa etapa y hoy en día se está construyendo. O sea, ese es un proyecto que queda completamente terminado el segundo semestre de año. Sí, y la otra parte, pues la segunda parte de la pregunta, si hubo detrimento, no es usted indicado para decirlo, usted obviamente tiene claro que no lo hubo. Si alguien cree que lo hubo, tiene que ser un test de control lo que tiene que responder, lo he venido diciendo, la fecha ya está para agosto. Y la cuarta, alcalde, que tiene que ver con el ingreso de los veedores a la obra. Nos decía aquí los veedores que les ponen muchos inconvenientes en Bogotá, pues muchas de las obras que se hacen, el contratista tiene un material de sobra de seguridad industrial para cuando la comunidad visita la obra, pues es una visita que no hace todos los días y pues se presta unas botas de puntera de acero y todo el material que usted más que yo conoce por su profesión. ¿Por qué tan complicado ese tema de que los veedores puedan ingresar a la obra y les exijan estos materiales de pecunio de ellos? Carlos, mire, yo conocí ese tema ayer en la presentación de la veeduría e inmediatamente, como los constructores estaban presentes, yo les pregunté qué exactamente había pasado. Uno no puede ser exagerado, Carlos. Uno no puede llevar un bebé de brazos a una obra que se está construyendo porque lo impide la seguridad industrial. Entonces, parece ser que una de las veedoras iba con un bebé a la cual se le dijo que no podían ingresar, pero que en ningún momento les habían exigido comprar ni sus cascos ni sus botas, puesto que allí están esos elementos para facilitárselos a la veeduría. Entonces, que tal vez fue un malentendido en ese momento que se realizó esa visita. Entonces yo les pido a los contratistas que faciliten el ingreso y el acceso, que pongan unas horas, porque es que un funcionario veedor, que no sea ingeniero, que no sea arquitecto, que no sea técnico, que no sea contratado por la obra, pues va a estar haciendo recomendaciones seguramente constantes a cada rato, convirtiéndose en una persona que pueda influir en que no se avance con la agilidad deseada. Pero entonces pongan horarios, hagan un cronograma de manera que cada una de las partes tenga la posibilidad y la claridad absoluta de cuándo puede ir a hacer las observaciones. Pues alcalde, ahí está, obviamente, aquí está don Pedro Guzmán. Don Pedro Guzmán, pues yo sí le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Este será un caballito de batalla política suya? No lo va a poner a debatir con el alcalde un tema político, porque el alcalde no está en campaña política y constitucionalmente no lo debe hacer. Pero, don Pedro, ¿no será que también detrás de todo esto podría haber ese interés político? ¿Usted es candidato a algo? Voy a ser candidato. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿podría haber ahí un interés político? Pues mire, con los muy buenos días para el señor alcalde, pues él que tiene mucha experiencia en usar esos caballitos de batalla y sofismas de distracción, y está mandando cortinas de humo, pues muy seguramente la experiencia dice que lo que él está anunciando en este momento. Pero yo me permito recordarle al señor alcalde que no son 3 contratos como él dice, son 4 contratos, que está muy mal asesorado, que los servicios públicos, si bien es una disculpa que ha tenido durante más de 3 años, pues entonces, ¿para qué tienen tantos funcionarios en la administración municipal que en más de 3 años no han sido capaces de sacar adelante esta situación de servicios públicos? ¿Cuántos años más tenemos que estarle echando la culpa a los servicios públicos? Que no se está utilizando la cocina del Sol Naciente, eso no es mentira, no la están dando la alimentación que debe ser a los niños. Que no están utilizando 4 baños en el Sol Naciente. Vaya, verifique. Vamos, no nos sentemos. Veamos las fallas. Cuando llueva, yo lo invité a usted en una reunión que tuvimos en el quinto piso en su despacho, a que cuando lloviera nos encontráramos, nos pusiéramos de acuerdo. Usted no ha ido, yo sí he ido. Tengo los videos, yo los videos los puede usted mandar revisar a ver si es que yo hice algún montaje. Los videos son claros, son ciertos, eso no es mentira. ¿Cuál caballito de batalla si nosotros estamos formados desde el 2011 y yo jamás he sido candidato a nada? Estoy aceptando la propuesta de ser candidato en esta ocasión porque ya me cansé de no tener poder. Vamos a ver si desde el Consejo Municipal podemos ejercer un mejor control político. Don Pedro, otro tema que le quería preguntar ahí es, hombre, digamos que ya hay como un acuerdo, van a hacer veeduría ustedes, el constructor, según tengo entendido, va a permitir el ingreso con las herramientas obviamente propias de seguridad, pero un bebé de brazos pues tampoco, ¿no? Correcto, es que eso es correcto, lo que pasa es que el señor alcalde está muy asesorado y los mismos personas que lo están aconsejando lo llevan a que él incurra en mentiras. Me da pena, señor alcalde, decirle a usted que eso que usted está diciendo es mentiras. Yo tengo el listado de los elementos de seguridad que nos exige el contratista para poder ingresar a la obra. Pídalo. O si quiere se lo envío vía WhatsApp, se lo voy a enviar el día de hoy vía WhatsApp para que usted se dé cuenta que ahí nos están diciendo que tenemos que entrar con botas de seguridad y que nos dicen, también ahí mismo en ese comunicado dicen que lo único que nos proporcionan es el casco. Ahora, el día que fuimos, que una veedora sí fue con un niño en un coche, fuimos porque íbamos era a una reunión que ellos nos invitaron, nosotros no, en ningún momento hemos ido a hacer ni la primera visita a la obra, no hemos hecho la primera visita a la obra, no hemos ido, simplemente fue una reunión que ellos nos citaron y llegamos nosotros a la entrada. En la entrada nos dijeron que la reunión era en un aula del Sol, del Barón del Sol, y dimos la vuelta por la calle y entramos a la reunión. Pero entonces obviamente ellos buscan cualquier cosita para defenderse, pero yo tengo las pruebas, así como le demostré a usted ayer las fotografías, los videos, eso es cierto, señor alcalde. A usted le están diciendo mentira los supervisores, en el sentido de que todo está solucionado, todo no está solucionado, no señor. Usted ayer dijo que habían hecho la reparación en la cubierta del tercer piso del Barón del Sol y eso no es cierto, hicieron una parte nomás, no la hicieron en toda la cubierta, a usted le dijeron mentiras, únicamente una parte cuando se han presentado filtraciones en varios salones de ese sitio. Las reparaciones no son 3 como usted dijo ayer, llevan más de 20 reparaciones desde el 2013, señor alcalde, y hasta cuándo tenemos que seguir que reparen y reparen y reparen, que hagan una reparación de fondo. Las filtraciones continúan, sí continúan en las 2 sedes, se continúa filtrando el agua. En los pasillos se siguen inundando, eso que le dijeron que ya lo estaban arreglando, ahí no están metiendo absolutamente nada, no están haciendo un buen desnivel hacia los sifones. Yo le mostré en las gráficas el día de ayer, el agua corre para todos lados menos para los sifones. Sí, usted defiende el proyecto, perfecto, no hay ningún problema, el diseño que hicieron, lo hicieron teniendo en cuenta que aquí en Soacha jamás llueve, pero ¿es cierto que jamás llueve en Soacha? Pues don Pedro, muchas gracias, ahí están los cuestionamientos. Alcalde, muchas gracias, usted también, pues obviamente, ahí está, ahí el mes de agosto sería la entrega de esta tercera obra de las villas, y me imagino que lo que hay es que seguir revisando cada una de las obras de nuestro municipio. Pero alcalde, me queda una última pregunta. No solo las villas, es el problema también de la estación de integración, toda lista, toda terminada. Falta que los servicios públicos nos los pongan. ¿Qué es lo que pasa con esas varias servicios públicos en Bogotá? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué son tan letargas? La paralela, nos decía el ingeniero Weber, Carlos, yo no puedo mover un solo cable de eso, porque eso es de la empresa de teléfonos, si yo lo muevo me meto en un lío, ellos no me responden, voy a terminar descortando los cables. ¿Qué es tan mala relación o qué es lo que sucede con los servicios públicos de Bogotá, alcalde, que nos para obras? Sí, desafortunadamente, al respecto de los servicios públicos, esto ha sido un desgaste muy grande porque no se han facilitado las cosas. Usted sabe que las normas de Codensa cambian casi que año a año. Entonces se hace una obra durante un periodo de tiempo con una especificidad técnica y cuando se llega a la entrega entonces ya quedó obsoleta y tiene que actualizarse a como ellos lo piden, cosa que es físicamente imposible. En el tema del acueducto, el acueducto da la posibilidad de conexión de redes en la medida en que se garantice la evacuación de las aguas lluvias y de las aguas negras, y las redes del sector de Soacha en general, del sector suroriental, pues son redes que son obsoletas, que son viejas, entonces obligan a la administración a renovar todas estas redes, y no estoy hablando de la calle donde está el colegio, estoy hablando de todo un sector, redes y obras que valen más que el mismo colegio. Entonces ahí es donde empieza una discusión técnica, administración municipal con las empresas a decir, hombre, no es posible, porque estamos haciendo una restitución, una sustitución de un colegio que existía por otro, pero los estudiantes ya estaban, ¿sí? Estoy hablando de la sede principal. Entonces ahí es donde nos toca demostrar, llegar a hacer otra clase de compromisos con otras entidades, y ahí es donde tal vez no se ha entendido en dónde radica el problema del tiempo del recibo. Y yo le digo una cosa, hasta tanto no se reciba oficialmente esas obras, que es el acta de liquidación, el acta de recibo a satisfacción, pues le toca al constructor hacer todas las reparaciones que se deban. Esto a costa propia, a costa de su bolsillo, porque no es la administración municipal que está pagando esas intervenciones a que hace referencia el candidato, ni 5, ni 10, ni 20 oportunidades, las que sean necesarias. Y voy a poner otro ejemplo, un ejemplo que nos contextualiza, pero saliéndonos del tema de los colegios, la calzada exclusiva de la autopista sur de Transmilenio. Todavía hoy no se la hemos recibido al contratista. A partir del momento, y le estamos exigiendo que nos lo tienen que entregar con los andenes perfectos, sin ninguna fisura, sin ta, con todas las certificaciones. A partir de ese momento, y ya lleva 2 años en funcionamiento, donde están pasando vehículos de diferentes calibres, calidades, de pesos, tonelaje, y a partir del momento que lo reclaman satisfacción, empieza a correr los 5 años de estabilidad de obra. Esa es una obligación del contratista, que por supuesto no es negociable. Entonces, los temores, los sustos, no pueden existir en esta oportunidad. El tema de los servicios públicos es claro, seguimos trabajando. El tema de la estación de integración de San Mateo, ya parece que tenemos una luz al final del túnel, porque esto no son decisiones ni soluciones que se toman de la noche a la mañana. Son mesas técnicas con diferentes niveles de toma de decisiones, donde el municipio siempre está exponiendo constantemente la necesidad de que nos reciban las obras para poder avanzar. Entonces, esto no es eterno, por supuesto. Estamos en esa lucha, en ese camino para lograrlo. Pero, mire, pareciera entonces que es que esos colegios no están terminados. El informe de interventoría, los informes de interventoría arrojan que son colegios que están terminados, que están en uso de los niños desde hace 2 años. Entonces el beneficio, el costo-beneficio de una obra de esta magnitud para el recibo de clases, para el uso de los niños, hoy en día es una realidad. Ahora, para terminar, porque es que entenderá usted, Carlos, yo no puedo entrar a un debate con un candidato, eso no lo puedo hacer. Es que las fotografías y videos que anexaron son fotografías y videos realizados en el, durante los años 2012, 13 y 14, que hoy mostré, evidencié allí en la presentación ayer, que se hizo una prueba de inundación. Durante 4 días se llenó de agua la cubierta. Ahora él me dice que eso es falso, cuando yo tengo evidencias y tengo las fotos y los videos de que eso se realizó y que no se filtró. Entonces va a ser una pelea que no termina entre un candidato que quiere desprestigiar a un gobierno que ha hecho las cosas bien con el ánimo de lograr un escaño en el Consejo, y no puedo prestarme para eso. Hoy estamos en manos de una Comisión Regional de Moralización integrada por todas las entidades, y entonces dudar de que esta entidad sacará unos compromisos en un tiempo, pues entonces sí es que la desconfianza no es solamente para conmigo. Alcalde, muchas gracias y que esté muy bien. Buen día, Carlos, gracias. Don Pedro, muchas gracias y que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable, y haciendo claridad de que la Contraloría General de la República es quien asumió la investigación, okay, porque, bueno, por competencia. Don Pedro, que esté muy bien, un abrazo. Muchas gracias, a ustedes muy amables.